Bueno, muy buenas tardes, queridos radio oyentes. Bienvenidos, pues, una sesión más a un nuevo programa. Por fin nos estrenamos con un programa variado, largo e interesante para todos aquellos radio oyentes que nos escuchen, que tengan el placer de sintonizar, pues, la Radio Escuela Teresiana, que es la radio amiga, la radio que te acompaña. Y en esta ocasión tengo aquí a tres invitados muy importantes para el transcurso, pues valga la redundancia, de este curso escolar, de esta clase de cuarto A, y son, pues, el delegado, subdelegado y secretario, que son todos los tres un equipo que hace que funcione la clase, pues, a las mil maravillas. Y primero ellos, pues, se van a presentar, así que tenemos aquí al primero, que diga su nombre. Yo me llamo Pablo. Yo me llamo Sergio. Yo me llamo Noah. Muy bien, pues tenemos a Pablo, a Sergio y a Noah. Pablo es el delegado, Pablo es el subdelegado, Sergio el delegado y Noah es el secretario. Aunque, como ya he dicho antes, es fundamental el papel de cada uno para que la clase, pues, funcione con normalidad y que funcione bastante bien. A ver, si tocamos que se escuchan las interferencias. Vamos a ver, ¿quién me va a comentar en primer lugar cuál es la función de un delegado de clase? ¿Por qué se elige un delegado de clase? ¿Quién de ustedes quiere comentarlo? Se elige un delegado y un subdelegado cuando toda la clase o la mayoría vota con unos papeles a esa persona y el que tenga más votos es el delegado y el que tenga el segundo más votos más es votado. El segundo más votado es el subdelegado. Muy bien, muy bien. Pues sí, la verdad que recuerdo perfectamente la votación, tanto la de tercero como la de cuarto, y fue lo más justo posible. Oye, pero yo os pregunto, yo antes he hecho una pequeña introducción y creo que me va a contestar Pablo, lo veo ahí con el micrófono preparado. ¿Por qué creéis vosotros, en este caso tú, Pablo, por qué crees que es necesaria la figura de un delegado en una clase? Para dirigir la clase, porque si no la clase está como loco. Mientras que a ti no te hacen caso y se ponen a hablar, pues... Pero ¿cuál es el trabajo de un delegado entonces? ¿Qué es lo que hace el delegado? Ayudar al profesor y a los compañeros para que no hablen y que se porten bien. Bueno, realmente, ¿cómo hablar? A ver si se van a creer los radioyentes que aquí no habla nadie. Se puede hablar, pero hay momentos en los que sí, como ha dicho Pablo, se requiere concentración y el delegado está ahí ayudando a que se mantenga esta concentración. Pero, por ejemplo, Noah, yo te quiero preguntar, ¿para qué otras funciones está el delegado, secretario, subdelegado? Porque ya he dicho, los tres son un equipo perfecto. ¿Para qué otras funciones? Pues cuando el profesor está dando una clase importante, también puede pedirle a un delegado que le vaya a ayudar a coger una cosa, a pedir algo. Y en otros casos, pues también pueden, cuando, por ejemplo, yo que soy el secretario, pues cuando no está Pablo o Sergio, lo sustituyo. Claro, hacen las funciones del delegado. Oye, y yo recuerdo, sobre todo en la candidatura del año pasado, que a ti te hacía mucha ilusión, ¿no?, ser delegado, entrar, sí, en este equipo de gobierno, vamos a llamarlo así, ¿no?, o de ayudantes del profesor. Recientemente hemos visto en el tema de sociales, España y sus habitantes, hemos visto lo que era el Parlamento, lo que era el Congreso. La Constitución. La Constitución, por supuesto, que eran los la derechos. La democracia. Y deberes y democracia. Y tú, Noah, te preguntas, ¿tú por qué crees que es importante que haya esta figura de un delegado, secretario? ¿Por qué crees que es importante? Para mantener el orden en la clase, porque hay veces quizás están hablando mucho y otras pues no hablan y se portan bien. Pues cuando están hablando mucho, el delegado se puede levantar un minuto y apuntar para que se callen. Exacto. Oye, ¿y tú? Y esta pregunta se la hago a Noah, pero luego también quiero que me contesten ustedes el resto. ¿Qué crees tú qué características debe tener un buen delegado? Para ti, un buen delegado, ¿cómo debe ser? Responsable. Tiene que no dejarse llevar por los amigos. O sea, si hay que apuntarlo. Serio. Porque tú crees que en ocasiones puede haber algún delegado, no digo que ninguno de esta clase, pero que tú crees que a lo mejor pueden favorecer a sus amigos y a lo mejor si se porta, sí, mal le da una oportunidad además y no lo apunta y a lo mejor se sigue portando regular, ¿no? Sí. Claro, claro. Yo creo que hay que ser justo, como tú has dicho. Hay que tratarlos a todos por igual. Hombre, por supuesto. Eso lo hablábamos cuando explicábamos el tema de España y sus habitantes. El que es presidente del gobierno, pues es presidente del gobierno de las personas que lo votaron, pero también de las que no. Pues un delegado es igual. Un delegado es el delegado de sus amigos y de los que a lo mejor no sean tan amigos, pero también es su clase. Y para ti, Pablo, ¿qué características debe tener un delegado? Para mí, un buen delegado tiene que ser responsable, justo, como lo que dijo, ¿no? No tiene que apuntar a sus amigos. Y tiene que ser justo porque... antes nosotros dábamos como 3 oportunidades para todos y ahora ya nada más damos 1. Hombre, porque se supone, chicos, que ya son más mayores y que ya deben saber todos cuál es el comportamiento en una clase. Yo entiendo que cuando llegan a primero llegan un poco perdidos, pero ya en cuarto de primaria yo creo que los niños y niñas saben comportarse. Y una pregunta, Pablo, ¿tú crees que el delegado debe ser una persona cercana a sus compañeros? Cercana me refiero a que los escuche, a que sepa, por ejemplo, pues trasladarle las dudas que tenga al profesor o si habéis decidido algo como clase. ¿Tú crees que el delegado que es debe ser cercano, debe escuchar a las personas o no? Para mí tiene que ser cercano, depende de qué cosas sean, porque si no... Muy bien, yo también lo creo. Oye, y Sergio, le quiero preguntar, ustedes también, Sergio, son los encargados, sobre todo los viernes, que es cuando hacemos pues esa pequeña asamblea, de leer pues unas cartas, ¿no?, que tenemos en un buzón de la clase, en la que tú podías explicar cómo funciona ese buzón. Pues la gente puede poner en una carta, puede escribir felicito, aconsejo o propongo para felicitar a alguien, si también aconsejar. El propongo es para si proponer alguna excursión o algo así. Y escúchame, Sergio, ¿y por qué crees tú que es importante que la clase utilice ese buzón? ¿O tú crees que no es importante? Más o menos, porque... por ejemplo, alguien se está haciendo está esforzándose mucho, pero resulta que nadie le dice nada y entonces se podría poner triste. Claro, que tú crees que deben ser pues cartas objetivas, que la clase, yo siempre eso también lo hemos dicho cuando empezamos a hacer pues estos buzones, la clase tiene que estar muy atenta para ver el desarrollo, para ver la evolución de los compañeros, porque muchas veces es verdad que hay niños que se están esforzando un montón y a lo mejor necesitan que sus compañeros se den cuenta y que los feliciten. Yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, en ese aspecto, pero... ¿Tú por qué crees que es necesario que haya un buzón en esta clase entonces? Ya me has dicho que tú más o menos, pero ¿por qué crees tú que más o menos es necesario? ¿Qué te gusta a ti del buzón? Que me gusta que la gente me diga que estoy mejorando mucho. Exactamente, bueno, a mí también me gusta cuando me dicen, bueno, pues que les gustan las clases conmigo, que hacemos cosas que se divierten, pero sobre todo yo también creo que el buzón está bien porque es una manera de ver cómo se encuentra la clase, es una manera de ver, bueno, pues cuál es el sentimiento de la clase, vemos cosas, pues nos emocionamos a veces y también, como ha dicho Sergio antes, cuando hay que darle un tironcillo de orejas a alguien porque se está dejando de ir un poco, porque no está... trabajando todo lo que sabemos que puede trabajar, pues siempre viene bien eso. O cuando alguien ha molestado a otros compañeros, pues también viene bien que diga, mira, aconsejo, ¿no? Que siempre nosotros no ponemos, no criticamos a nadie, simplemente pues aconsejamos pues que cambie de actitud. Oye, y ahora ya son preguntas más personales. Yo, por ejemplo, le voy a preguntar a Sergio, le preguntaré luego a Pablo y por último a Noa, ¿cómo está siendo su experiencia personal como delegado? ¿Cómo te has sentido tú desde que empezó hasta ahora? Después tendremos la visión de Pablo, que lleva pues casi 2 cursos ya, que también es importante, pero yo quiero, Sergio, que tú me cuentes cómo ha sido tu experiencia personal. Pues al principio, yo cuando quería ser delegado, pensé que era muy fácil, pero resulta que cuando me eligieron de delegado, me ha parecido todo un reto. Ha sido todo muy, muy difícil. ¿Y por qué pensabas tú al principio que era fácil? ¿Qué te hacía pensar a ti que iba a ser fácil ser delegado? No sé, pensaba solo que había que mandar a callar y apuntar y pensaba que se callaban a la primera. Y como habrás comprobado, pues no ha sido así. Les ha costado un poco callarse. Oye, ¿y te ha sido difícil que la clase te respete? ¿O tú quieres que te han respetado desde el primer momento? Hay veces que la clase está hablando un montón y yo mando a callar, apunto a toda la clase y a veces hasta aún más y la clase sigue hablando. ¿Y por qué crees tú que hacen eso? Bueno, a veces parece que nosotros no existimos, que Noa, Pablo y yo somos invisibles. Porque tú ves que la clase sigue haciéndolo, ¿no? Sí. Pues ya creo, mira, ustedes hacen su trabajo. Yo creo que eso es más labor del resto de la clase. Es decir, mira, vamos a callarnos porque están ahí tres personas que son como si estuviera Paco aquí, como si estuviera el profe, y debemos respetarles porque ellos están ahí haciendo su labor. Y es verdad que yo a veces, que me pasa a mí, Sergio, que hay veces que yo me siento un poco invisible cuando llego y digo, mire, cállense, o cuando digo, vamos a grabar un programa de radio, necesitamos silencio, y la clase pues sigue hablando. Y tú dices, bueno, o son sordos, o no me han entendido, lo voy a tener que decir en otro idioma. Y para ti, Pablo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Tú que fuiste también delegado el año pasado, cuéntanos cómo has vivido tú todo este proceso, cómo empezaste y cómo has seguido. Al principio parecía todo fácil, porque antes en tercero no hablaban tanto como ahora, se callaban, pero al pasar un rato en tercero, pues ya la clase como que fue hablando más y un día Marina y yo tuvimos que apuntar toda la clase 4 veces y yo me puse un poco triste y empecé a llorar en ese momento porque la clase en esos momentos ya no te hacía caso. Si tú la apuntabas, pues dices, me da igual, estoy apuntado y como antes nada más eran 5 minutos toda la clase, pues le daba igual quedarse 5 minutos. O cuando apuntabas a alguien seguía jugando y todo eso. Muy bien, pues mira, Pablo, a veces que... Y además, queridos radioyentes, quiero que sepan que aquí están todos los compañeros de cuarto A, el año pasado tercero A, escuchando. Y Pablo no se sintió respetado. Pues yo creo que eso es más para que se lo hagan mirar y para que piensen todos estos compañeros que están ahora aquí en silencio, escuchando. Bueno, Ramón, que es nuestra reciente incorporación, que no le podemos culpar de algo que no estaba aquí. Pero el resto yo creo que sí que se lo debería de plantear, decir, bueno, una persona lo ha pasado mal porque yo no la he respetado. Y creo que es fundamental el respeto. Pero tú ahora, Pablo, ¿cómo lo llevas? Porque al principio también fue difícil para ti ser delegado. Un poco, porque aunque empecé diciéndome en la cabeza que iba a ser más fácil, como ya el año pasado fui y este soy, pues digo, va a ser un poco más fácil, pero casi un poco peor que el año pasado, porque ya la clase empieza más a hablar y todo eso, y Sergio y yo nos tenemos que poner ahí con Noa. Muy bien, claro que sí. Oye, ¿y para ti, Noa? ¿Para ti cómo ha sido la experiencia? Noa es una persona que siempre soñó con ser delegado, y yo me acuerdo el año pasado que hizo una carta, una propuesta para que la gente lo escuchara, como un meeting, digamos, una especie de meeting que dio, y fue maravilloso. Fue una carta que yo luego, sí que es cierto que en las votaciones, porque creo que quedaste tercero o por ahí. No, segundo. O segundo. 16 por los 17. Bueno, o segundo, eso, claro. Y que se quedó ahí por los pelos. Pero no, para ti, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Qué pensabas al principio de tu andadura como secretario, como parte del cuerpo de delegado? ¿Y ahora qué piensas? ¿Si ha cambiado algo? ¿Si sigue igual? La verdad es que la clase pues necesitaría lo que viene siendo escuchar un poco más. Pero está bien, y cuando yo empecé de delegado pensé lo mismo que Sergio, que era va a ser fácil, que solo hay que mandar a callar y a montar, pero que es verdad que no es fácil, que hay que respetar a todos los compañeros y tratarlos por igual. Exactamente. Y tú crees, antes tú lo comentabas al principio del programa, que te ha sido a lo mejor más difícil a ti, bueno, pues no mirar con otros ojos a tus amigos, sino tratarlos de igual manera, ¿no?, que a las personas que no son tan amigos tuyos y no favorecer a esas personas, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Noa, por qué crees que...? Bueno, yo creo que ya te lo pregunté antes. Porque es importante y tú me dijiste que era para que se cumplieran, ¿no?, los deberes. Oye, ¿y tú crees que esta clase, por ejemplo, si no existiera la figura de los delegados, secretarios, tú crees que su actitud cambiaría, mejor o peor? Peor. ¿Por qué crees eso? Porque muchas veces, por ejemplo, Paco sale y empiezan a hablar y gracias a Sergio, a Pablo, y si me necesitan me llaman y salgo yo también, empiezan a hablar y no se callan. O sea que aún así cuesta. Claro, entonces tú crees que sin un delegado pues ya sería esto horroroso. Porque es que dicen que, no eres Paco, entonces da igual, podemos hacer lo que queramos. Pues ellos, cuando hubo la votación, ellos sabían perfectamente pues que iba a ser una abstención del profe, que a ellos se merecen, o ustedes en este caso, os merecéis pues todo el respeto. Porque de hecho, cuando yo llego, si a lo mejor he salido a hacer una fotocopia o lo que sea, se descontrola. Y lo primero que pregunto es a ustedes, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? Y es cierto que yo veo que hay niños que a los que sí, a lo mejor les importa un poco menos la figura, pero luego al menos lo reconocen y reconocen sus errores. Yo, chicos, desde aquí les tengo que dar las gracias, porque a mí me ayudan y me facilitan mucho el trabajo como profesor. Me siento muy ayudado, como ha dicho Noa, no solo para el funcionamiento de la clase, sino para cualquier cosa que yo he tenido que hacer, acompañar a un compañero que está enfermo, pues a portería o incluso a coger material a otra clase, a preguntar a otra profesora otra cosa o lo que sea. Siempre han estado ahí, y yo creo que la figura de los delegados, el secretario, es fundamental para una clase. Secretario está controlando siempre todo lo que se está haciendo, si está todo el material. Los delegados me dicen, por ejemplo, quiénes faltan, quién no falta. Me dan una hojita con las personas que han faltado ese día, con los retrasos también. Y eso es fundamental, porque un profesor que tiene tantas clases como tengo yo este año, por ejemplo, que voy de primero a cuarto cada día, pues eso para mí es de una gran ayuda. Me ayuda cuando llego a la clase pues aterrizar un poco y ver cómo es el panorama. Así que yo, chicos, les voy a dar las gracias de corazón por toda la ayuda que me prestan. Y a ustedes, queridos radioyentes, pues les voy a emplazar a que nos sigan escuchando en la próxima entrega, que será pues el lunes que viene. Vamos a ir a programa por semana, quizá dos. Aquí, pues ¿dónde va a ser? En la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Muy buenas tardes.